Esto es Un Punto Azul, el programa de astronomía que hacemos aquí la Agrupación Astronómica de Jerez Magallanes. Desde hace 5 años ya. Y hoy es cuando hacemos esto, 1 de julio de 2004. Y saludamos a los compañeros que buenamente se han acercado aquí a los estudios. Buenamente, don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo estamos? Pues nada, estupendamente. Cansado, pero bien. Cansado. Bien. Don Marcos. Yo soy igual que don Antonio. Cansado. Igual, pero bueno, muy cansado, pero bueno, en términos generales, vitales, bien. Es jueves, mañana por fin es viernes. Don Lito. Fastidiado, pero bien. También. Bueno, ahora nos desahogaremos. Tú estás peor que nosotros, estamos sí, cansados, sí. Pero tú estás fastidiado. Sí, yo soy fastidiado, sí. El siempre idolatrado ¿también? Presidente está con su sonrisa de siempre, no... Yo estoy bien, yo es mi primer día de vacaciones. Anda, mira qué bien, qué suerte, qué alegría. De los 2 o 3 días que tengo de vacaciones este verano. Qué guasa tiene, qué guasa. Yo me levanto de aquí y nos vamos. Bueno, el juego será otro día. Bueno, ¿qué tal lleváis...? La calor. Pues porque sí, ha entrado. Ha sido un tema si no fuera por hoy, menos mal que hoy. La culpa cosa... la culpa la tiene que don José Luis le está enseñando. El sol. Que es portada del National Geographic de este mes, ¿no? Del español, ¿no? Porque hay 2 revistas, una inglesa. Últimas noticias del Astor Rey. Uh-huh. Aquí sabemos mucho del sol. ¿Qué? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿A qué te refieres? ¿Lo del calor? El calor. El calor, pues, es agobiante. Muy hay agobiante. Varios puntos de vista. El suyo es el educativo, que es importante el calor. En clase ya era imposible de estar, prácticamente. Ah. Allí en el colegio, el secundario es el último piso. Es un segundo, es el último. Da todo el sol allí encima. Y es imposible, por más que abra y por más que han puesto hasta ventiladores, pero... Nada, imposible. Remueve aire caliente y seguimos igual de calor. Afecta y, mucho al rendimiento, sí, de todo. Totalmente, no tienen ganas de nada. Los exámenes estos de extraordinario han cogido con estos días de calor tan fuerte. En fin. De todas maneras, son temperaturas normales aquí en donde estamos, ¿no? Sí, sí. Y sí, para sí, la fecha sí, en la que estamos, sí. Totalmente de cara al sol. Aquí traigo precisamente, que como hoy empezamos mes nuevo... Traigo el junio. Yo me di con ese termómetro que conté el otro día, que daba diario, bueno, daba, sí, se regalaba por muy poco dinero diario de Jerez. Y el otro día, a las 3 de la tarde, cuando llegué a mi casa, en la granja, ayer, no, anteayer, me di 42,7. O sea que... Eso ya calor. A la sombra, ¿eh? El termómetro está a la sombra, ¿no? Sí, hombre, ¿cómo hay que medirla? Yo que sé, al sol, ¿cuánto haría? No tengo ni idea. ¿Qué temperatura podrá alcanzar un coche que está al sol todo el día? De 10 a 12 grados más. Cerca de... alrededor de 50 seguro. De 50 grados en la seguro. Chapa del coche. Y 52 grados también. Qué barbaridad. Pero yo tuve que quitar el medidor que lo puse en su sitio normal, a la sombra, lo puse al sol y lo tuve que quitar, que me lo iba a cargar. O sea, más de 50 y en cuestión de... 5 minutos de quitarlo del sitio a la sombra, ¿eh? Hay pocos termómetros 50, que aguanten mucho tiempo, 50 grados, más de 50 grados. Sí. El 50 sí, es el tope y cuando llegó a 48, lo que quede en medio... ¿El termómetro de mercurio te estás refiriendo? Se desvirtúa no, mucho. El mío, bueno, el mío es de... Máximo y mínimo. Aneroide. De aguja, como si fuera un reloj. Aguja, sí. Y digo, pues los mecanismos de resorte que tiene... Sí. Está muy sensible y le afecta una excesiva dilatación de los elementos del mismo, como en el caso del termómetro de Lito, pues redunda después en que cuando tenga que medir cotas menos sensibles, pues se desvirtúa la temperatura. Coja holgura y tal, y ya no mide con esa exactitud, ¿no? Desde aquí, y por lo tanto entonces habrá que calibrar. Que insisto yo mucho en Lito esto de calibrar las cosas. Desde aquí mandamos nuestros sentimientos más solidarios a los sevillanos, ¿eh? Que encima del calor se han quedado hasta sin luz. Encima del calor se quedan sin luz, ¿eh? Uh-huh. Y encima por visto por la mala previsión de Endesa sevillana. Esta tarde veía que no, que Marcos. ¿No? Perdón. No, que me quería que me estabas diciendo que no, que no, que Endesa no había hecho una mala previsión. No, era. No, es que hoy veía al mediodía al consejero de. Pero como han cambiado los nombres de la consejería, Desarrollo Tecnológico. Sí. Ahora no me acuerdo cómo se llama este hombre. Hombre, sí, con el pelo blanco. Esperamos. Sí, con un pelo blanco y blanco. Sí, uno de los más antiguos de la Junta de Andalucía. Con el recibo de Sevillana diciendo, bueno, es verdad, todos cogemos el recibo de Sevillana cuando nos llega a casa y nos dice que consumamos más. Según vemos en el recibo, Sevillana quiere que consumamos más. Pero y ahora nos dice. Si consume usted más, vive usted mejor. ¿Se entiende? Sí, y es verdad. Y ahora resulta que que nos dicen que quitemos los aire acondicionados de 2 a 5 de la tarde. Pues, señora, ¿qué jugáis ustedes? Cuando más fresco hace. Cuando más fresquito. Exacto. Cuando más se necesita. Pues lo que pasa es que yo creo que tienen que poner multas que no puedan pagar tan fácil, porque por lo visto les sale más barato pagar la multa que invertir en nuevas cosas de estas, ¿no? Existe un problema grave. El problema grave, y el problema grave no es de. No es de fabricación. Sí, España fabrica corriente eléctrica y además se importa, ¿no? La necesaria, no hay problema. Por ejemplo, este mes hay un hito en julio que se pone ya casi a pleno rendimiento la central de ciclo combinado de Arcos. Uh-huh. Esta central tiene una capacidad máxima rentable en este caso, ¿no? De 1600 megavatios. Esto supone el 30% de energía de la que necesita Andalucía. Con esta central Andalucía pasaría a tener del 85% de energía, ¿eh? no es ahora autosuficiente, a tener 110%, ¿eh? Con lo cual yo os invito, si tenéis oportunidad alguna vez, ahora no porque hace mucha calor, pero más adelante ir a visitarla o a ver los alrededores. Es una central impresionante, la de Arcos, ¿no? Impresionante, realmente impresionante, ¿eh? Hoy venía también un artículo con 1600 megavatios, que es una gran central de ciclo combinado. Y venía una noticia en el diario de Jerez, creo que era, que ponía centrales nucleares, por ahora no. Esa es otra de las polémicas que hay. Hay un señor, que es uno de los padres de la ecología moderna, ya bastante mayor, ¿no? No recuerdo el nombre, disculparme, pero no, es uno de los grandes padres de la ecología moderna, miembro fundador de Greenpeace y de todos estos movimientos, y publicó un artículo en el Financial Times donde expresaba su preocupación porque el modelo de ahora mismo de consumo energético que existe no es sostenible con las reservas que tenemos actualmente de petróleo, ¿no? El petróleo ha dejado para siempre ya de ser barato, en el sentido, digamos, de que las curvas famosas, cuando el petróleo subía mucho y después bajaba bastante, pues equilibraban bastante los consumos de los países, ¿no? En este caso ya se sabe ya que aunque baje algo el crudo, por las circunstancias tanto geopolíticas como propias de los yacimientos que quedan por explotar, pues el petróleo ya no va a ser barato. El petróleo es muy difícil, por ejemplo, que baje ya de los $25 el barril del Brent. Es muy difícil, ¿no? Este hombre decía en ese artículo, que fue muy polémico porque era uno de los padres de la ecología, como digo, y era muy muy crítico porque decía que la única manera de sostener este cambio, de sostener el cambio de consumo de combustible, y no, porque no da tiempo, por ejemplo, a que las energías renovables se desarrollen en toda su plenitud para poder sustituir al combustible fósil, una de las alternativas era volver de nuevo a las centrales nucleares. Esto, como todo el mundo sabe, pues despierta muchísimos recelos, ¿no? Y él basaba su argumento en lo que he dicho, en que el petróleo ya no va a ser barato. Los yacimientos que existen, se sabe, digamos, el horizonte que tienen aproximado, es largo, ¿no? Estamos hablando de años, pero no es tan largo ya. Y por lo tanto, y en el hecho de que las energías renovables no se han desarrollado lo suficiente como para poder sustituir el petróleo, ¿no? Entonces él volvía al tema de las centrales nucleares. Las centrales nucleares, como todo el mundo sabe, bueno, pues tienen un riesgo enorme, pero son muy poco contaminantes. Él, como padre de la ecología, como digo que es, él decía, por ejemplo, que no se podría eliminar el efecto, digamos, de la capa de ozono y todas las condiciones climáticas que puede traer el desarrollo, porque los países necesitan unos desarrollos muy grandes y por consiguiente tienen que suministrar a la atmósfera muchísimo CO2, que va en detrimento de la capa de ozono. Pues como no sea con la alternativa de la central nuclear, no sería posible. cuando esto lo dice, por ejemplo, un presidente de una multinacional petrolera, pues se entiende, ¿no? O de una multinacional nuclear, ¿no? En este caso, ¿no? Que son las mismas, ¿eh? Hay que decir que son las mismas. Las mismas multinacionales son las que tienen la energía nuclear. Entonces, pues claro, esto ha despertado mucha polémica, ¿no? Entonces, usted, cuando se refiere a eso, don Alfonso, esa interrogación, esos puntos suspensivos, se debe fundamentalmente a eso, a que, evidentemente, tal como estamos, por ejemplo, un dato muy significativo, por ejemplo, es el dato de China. En los últimos 10 años, el incremento que ha habido de consumo de petróleo, ese incremento que ha habido, si hace 10 años se consumía tanto petróleo y ahora tanto, pues ese incremento, el 25% se lo ha llevado China. China tan solo ha crecido, digámoslo en términos porcentuales, un 5% del Producto Interior Bruto. Si ese país espera de aquí a 20 años colocarse en un 20, un 25% por encima de su Producto Interior Bruto como a lo que está ahora, pues viene a ser la cantidad de energía que necesitará ese país. Sería impresionante, o sea, no hay parangón, ¿no? Otro hecho significativo, los yacimientos, por ejemplo, que Estados Unidos tiene son grandísimos. Cada vez es más la diferencia del petróleo que tiene que consumir importado Estados Unidos que el que puede producir. Sus yacimientos van en declive con respecto a la demanda que tienen, que cada vez mayor. Pues son una serie de factores que hacen pensar de que si el mundo tiene que estar se tiene que estar desarrollando de manera, por supuesto, sostenible, porque es imposible no mantener este mundo con niveles de crecimiento pequeños o negativos, pues una de las opciones para incrementar el tema del combustible sería la opción de las centrales nucleares, de nuevo, que suena muy problemático, ¿no? Pero por dos efectos: primero, para el crecimiento de los países, y segundo, por el efecto climático, ¿no? Porque es que no hay soluciones ahora mismo inmediatas. Sí, yo escuché el otro día, a raíz del problema este de Sevilla, de los apagones y demás, hablar a un científico que decían que la energía es fundamental para el desarrollo y es importantísima. Pero nadie quiere que al lado de su casa ponga ningún tipo de central ni ningún tipo de cosa. Todo el mundo protesta, todo el mundo no, aquí que no la pongan, aquí que no, que tal, que no. Eso es como las cárceles, todo el mundo protesta la violencia, pero nadie quiere. Y nadie quiere que cerca de su población, de su pueblo, de su ciudad, pongan ningún tipo de central, de la que sea. Todos sabemos lo de Arco, la cola que ha traído en el térmica. No, o el famoso cable de Tarifa, ¿no? O el famoso cable y el extra energía. Que por ese cable es porque nos han traído ahora luz, ¿no? Y necesitamos para crecer y para simplemente mantener nuestro nivel de vida. Y ahora que se ve el caso este de que en Sevilla se quedan en pleno calor sin luz y se ve que no funciona nada. Los comercios cerrados, los bares cerrados, las clínicas cerradas, los hospitales bajo mínimos con grupos autógenos, con sí, más facilitado, o sea, hasta por el ejército inclusive, o sea que fatal, o sea, por no tener, ese es otro problema, o sea, yo creo que este problema hay que encararlo desde un punto de vista lo más objetivo posible, no tampoco se puede caer, digamos, en los reduccionismos, no podemos valorar las cosas como no se analicen bien y los expertos y los técnicos nos hablen de ellas, ¿no? En todo lo que comentamos y hablamos debemos tener siempre una cierta precaución en las cosas que decimos, ¿no? Lo mismo que defendemos criterios de sostenibilidad para desarrollar un mundo mejor y más ecológico, también existe lo que dice José Luis, ¿no? También para tener el nivel de vida y las condiciones de vida que actualmente aparentemente todo el mundo desea tener, hace falta mucha energía, ¿no? El problema que está habiendo en los apagones, ese es otro problema, ¿eh? Como he dicho, no existen problemas de fabricación de luz en términos generales, ¿no? ¿Viste? En lo que existen problemas de distribución, ¿eh? Todo el mundo sabe que la energía eléctrica se fabrica en centrales y después hay que distribuirla. Y hay que distribuirla desde una presa, desde una central de ciclo combinado hasta el enchufe de tu casa. Y esa es la distribución. ¿Y ahí dónde viene el problema? Afortunadamente en España, la empresa que fabrica también distribuyó energía. No fue como en los casos de Estados Unidos, mucho más problemático, que por una crisis financiera las distribuidoras tuvieron una crisis tremenda y los apagones se vieron fundamentalmente porque la distribución en Estados Unidos no está en manos de las que fabrican la energía, ¿no? En este caso sí existe, digamos, el hecho objetivo de que es una empresa, un director y tal, que está muy definido quiénes son, ¿no? Y eso es importante. Y a las cuales se le pueden pedir, por ejemplo, mayores inversiones y mejores, digamos, sistemas de distribución, ¿no? El problema que está surgiendo, aparentemente, por lo que he oído, es un problema de distribución. Consejero Vallejo era el que hablaba. Sí, ahora me acordaba. Señor Vallejo, efectivamente. Lo que es un problema de distribución, porque es que lo que está clarísimo es que el desarrollo urbanístico que está teniendo ciertas ciudades en España no está acompañado de las infraestructuras necesarias para sostener ese tipo de incremento de la población, la ni demanda, de la expansión, ¿no?, de esa ciudad. O sea, no estoy hablando de que la ciudad crezca inclusive ni en números de habitantes, sí en servicios. Por lo tanto, la distribución de la energía, que es fundamental, fundamental a nivel de estaciones transformadoras y sobre todo de subestaciones transformadoras, que son las que llevan a último término tus 220 voltios a tu casa, pues definitivamente es la que falla. Cuando existen picos importantes de potencia, que se está hablando mucho de los picos, que como son evidentemente a las 4 de la tarde en un Sevilla, el consumo de energía pues es monstruoso. La distribución, lo que es el sistema de distribución, la red de distribución debe estar preparada para esos picos. Si está tan solo preparada para el 80% de ese pico, pues evidentemente fallarán. Existen los mecanismos necesarios a nivel técnico para que se paralicen, porque si no estallaría las centrales. O sea, no, se corta la luz porque es un mecanismo de seguridad. No porque la luz se venga abajo como si fuera un río, un caudal, sino cuando existe una demanda muy grande, se focaliza en los sitios donde esa demanda no soporta la redistribución, esa demanda, y por lo tanto en la central subtransformadora pues se corta la corriente. Sí, sistema de seguridad. Como salta el automático en mi casa, ¿no? Efectivamente, algo muy parecido. Es más complejo porque claro, toda la red eléctrica está informatizada, hay que decirlo, se tiene un control exacto de todos los puntos de luz que existen en este país a nivel de transformación. No evidentemente de doméstico, pero sí a nivel de transformación. Y aquí en Jerez, por ejemplo, puede haber pues 40 o 50 unidades transformadoras. Cuando se hace un polígono industrial, cuando se hace una barriada grande, pues tú tienes tu unidad transformadora. Veremos una especie como de casilla grande, que poco a poco ya se están enterrando, ¿eh? Sí. Y ahí están las unidades transformadoras. Entonces el problema es más bien de eso, don Alfonso, en que si no se prevé con la suficiente antelación que esas zonas de esa población van a recibir un caudal de energía o necesitan recibirlo de una manera mayor del normal, pues hay que crear digamos la infraestructura eléctrica necesaria, que es ya a nivel, digamos, no doméstico, pero sí muy cercana a la doméstica, para la que estos núcleos de población, que son muy localizables, porque no es Sevilla entero, son núcleos muy específicos, pues no sufran esos apagones. Bueno, pues hacemos una pausita y nos vamos a varios temas que tenemos preparados para esta noche, ¿de acuerdo? ¿Conocéis? Esto nunca lo he puesto yo en este grupo, pero como hace tanta calor, se llama Hair, Wind and Fire. ¿Lo conocéis o no? Es de vuestra época, ¿no? Sí, sí, señor, yo lo conozco, señor, muy bien. Bueno. Pues vamos a escuchar Fantasy, que es la primera canción que yo tengo por aquí. We'll be right back. ya estamos aquí. Llevamos casi... Llevamos 28 minutos y algo de Un Punto Azul. Y ya estamos otra vez con los compañeros aquí en la mesa. Bueno, el viernes pasado estuvimos en nuestro sitio de Moradita, que dentro de nada dejará de ser nuestro sitio porque vamos a buscar otros sitios nuevos. Hay mucha contaminación lumínica, mucha historia, hay que probar otros lados. Y se hizo la alerta ovni tan esperada y ansiada por muchas personas. Y bueno, pues por muchas. Por muchas, porque nos desbordamos, don Antonio. Y yo no sé si tuve la oportunidad, no escuché el programa en directo, pero sí he escuchado el resumen del programa en internet. Ah, sí. En internet está colgado de las páginas de Cadena Ser en dos partes. Sí. Son 2 horas, 1 hora cada parte. Y creo que fue pues lunes cuando lo escuché y tal. Lunes o martes, no recuerdo. Y escuché el resumen, que era, digamos, lo mejor que hubo en todas esas horas, ¿no? Y la verdad es que me causó mucha impresión y muy agradable el programa. ¿Has metido lo mejor en Jerez? Lo mejor? Yo, en las 2 horas de escucha, como le digo a usted, un día escuché 1 hora y otro día la segunda parte, nombraron al menos una vez a Jerez, que yo recuerde. Ajá. En el resumen, pues, ¿qué hicieron? Yo calculo, y sin exagerar, que hubo un momento que allí había más de 1000 personas. ¿Usted conoce Moravita? Sí. Bueno, pues los coches, José Luis tuvo que aparcar abajo. Yo llegué tarde, la cuesta que hay subiendo, pues casi cerca de la casa. Sí, sí, una hilera de coche y arriba todo lleno. Horroroso. Horroroso. Toda la cuneta de la subida. Las cifras que daban en el programa, como os comento, las cifras que tienen en el programa de... Iker Jiménez, ¿no? Es el director, sí, ¿no? Sí. Chico, vamos, aparentemente, vamos, yo, por como se escucha, un tío, una persona bastante seria y muy, muy, muy objetiva en lo que dice y tal, y por supuesto con el criterio siempre de duda, ¿no? La duda que es importante, ¿no? Sí. Y los colaboradores que tuvieron estupendo, hicieron un montaje extraordinario en el Palacio de Congreso de Madrid, recuerdo. Que no sé qué palacio, había miles de personas y conforme iban conectando con las unidades que tenían repartidas por toda España, por ejemplo, en Barcelona la hicieron en una explanada de Montserrat y colazaron Montserrat. Sí, bueno, colazaron. En Sevilla, por ejemplo, en Gerena, colazaron 14, también. 14 en Gerena, efectivamente, también, don Alfonso. Y entonces, yo por lo que escuché, las primeras horas del programa fue de toda tranquilidad, no hubo ningún tipo de avistamiento, ni una cosa normal, pero a partir de una hora hubo 2 hechos significativos que marcaron ya todo el resto de la madrugada. Cuando empezó a correr el alcohol, por ahí. No, coincidían en varios avistamientos de 3 luces en formación triangular. Sí, a una altura considerable. Sí, yo las vi. Aparentemente unidas por algo. Parece que como si el centro de esas 3 luces fuese opaco. Y luego, el segundo hito que comentaron, desde el punto de vista de avistamiento, era una luz en zigzag por el norte. Con unos zigzags muy, muy... Que evidentemente no hay ningún avión comercial ni militar que pueda hacer ese tipo de maniobra. Me gustó mucho porque estaba acompañado. En los estudios centrales de Gran Vía estaban los grandes especialistas que habían... iban a contribuir esa noche a desmentir los posibles falsas alarmas, y estaban pues personal científico, personal de la policía científica, de la división especial de la Guardia Civil de proyectos UFO, que lo tuvo en su tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también me gustó. O sea, el tratamiento informativo fue muy, muy acertado desde ese punto de vista. No se dio, digamos, ningún tipo de esoterismo barato ni pasajero, no. Sino muy bien. A mí me gustó también porque con la polémica que ha habido de muchos grupos de astrónomos, ¿no?, que no querían que se apoyara este evento, la primera intervención del programa fue un tortazo a la cara de algunos, porque fue el astronauta... Sí, lo escuché. Alegría. Y hubo un detalle durante, como digo, en la retransmisión del programa, como estoy comentando, que la escuché diferido y con este resumen que os hablo, pues hubo también un detalle muy curioso, que fueron unos señores pseudocientífico de un observatorio astronómico muy famoso de España, que se dedicaron en una montaña ahí con un farolillo chino, tal como suena, a aturdir un poco a los que se encontraban unos 500 metros de lo mismo que eran los que estaban en la observación, ¿no? Realmente mal. Estos señores quedaron bastante mal, porque si yo creo que yo mismo hago un simulacro de OVNI mejor que un farolillo chino, realmente, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos aquí. Pero vamos, la gente, yo, Alfonso, perdona para terminar. Lo que sí vi que fue una convocatoria con una aceptación tremenda. Hubo seriedad por parte de los que organizaron el tema, por los corresponsales que estaban en cada uno de los eventos. Y la verdad que yo no vi por ningún lado ningún atisbo de panderetismo ni nada casposo, ¿no? Cosa sencilla, ¿no? Y digo, con esos dos hitos fundamentales de la noche, de la madrugada, esas tres luces y lo demás, y nada más. Pues yo estuve ahí un poco nervioso al principio, me dio una especie de taquicardia, ansiedad. Llamé al presidente 4 o 5 veces para que viniera a auxiliarme. ¡Help! Lito, tranquilo como siempre, yo te admiro. Esa tranquilidad aparente, por lo menos. Llegó después. Aparente. Yo sé, lo mío va por dentro y te lo dije, ¿no? Sí. Te avisaba de los peligros, que tú también lo sabías, ¿no? Luego llegó Marcos también muy tranquilo. Qué alegría, ¿eh? Pues yo atacaba allí. Hombre, me preocupaba porque hay mucha gente, tú no controlas, había mucho pasto, la gente fumando. También, sí, claro. Entonces, no solamente estás pendiente de lo que vas a ver. Que el evento es suficientemente importante como para tener precauciones. De todas maneras, Raúl Ruiverdejo, que era el chico donde Jerez, había tenido la precaución de haber avisado antes a Protección Civil. E incluso la policía local pues se pasó por allí. Claro, está muy bien, sí. Que sí. Siempre pues te da una sensación, ¿no? De seguridad, hombre. De seguridad y de protección, porque aquello se te va de las manos. Porque aquello llegó un momento. No, que... soy yo en la Policía Civil, pero bueno, en caso. Sí, no, pero no sé por qué fue la Policía Local. Alguna otra vez hemos tenido allí la Policía Civil. Sí, hombre, ya lo sé. Tuvimos la ocasión de reunir, la primera vez que yo he hablado en el campo para tanta gente, para enseñarle el cielo. ¿Cuántas personas habría allí? Sería para usted un éxtasis, supongo, ¿no? Eso lo puede contar mejor Marcos, como lo contó a mí cuando llegué. Porque cuéntelo, don Marco, cuéntelo. Sí, sí. Inolvidable, de verdad, ver a don Alfonso hecho un sacerdote de la astronomía. Sí, sí, totalmente. Porque delante de al menos 500 personas. Una voz potente, estremecedora. O sea, hay que decir que el sitio de observación nuestro fijo, el de la torta de cemento, nos la reservamos para que nadie estuviera por ahí. Íbamos a montar los instrumentos. José Luis vino tarde y se le hizo paso en plan Bobby para que los coches para que el material entrara hasta el último, vamos, que el transporte fuera lo mismo. Y Marco y yo nos quedamos montando y él estaba rodeado literalmente por una masa humana, así en plan círculo, estilo Stonehenge o algo parecido. Y empezó la parábola, ¿no? Y allí contando... Repartimos los mapas, sí, llevábamos mapas preparados del cielo, a la gente le gustó mucho. A la gente eso que le dé cosas gratis, eso les encanta. Sí, sí, y en Jerez más todavía. Y luego, pues... Te lo digo. Eso, explicándole las constelaciones. Y daba la... Y ahora se nos acercan más invitados y lo que yo me pregunto es por dónde han entrado. Yo. ¿Alguien le habrá abierto la puerta? ¿Estaba abierta la puerta? No, no. Yo he cerrado, está Marco. Que está nuestro compañero David, Marco. David. Bueno, pues, ¿por dónde iba? Eso, repartimos los mapas y... Aquí me despisto. Repartimos los mapas y teníamos previsto, que le gustó mucho a la gente y eso, quedamos, la verdad. Que la previsión... Quedó, dígalo usted, no, quedó. Quedamos. Que dijimos, mira, ahora a las 12:10, creo, vamos a ver un satélite Iridium en la constelación del Cisne. Magnífico. Incluso coincidió que estaba ahí Pilar Aranda, una periodista diario de Jerez. Y bueno, cuando yo dije, mira, ahora hacia allí, y eso, ¡bum! Fue un astro. El destello magnífico. Aquello fue el éxtasis allí de aplausos. Se arrodillarían las personas, me imagino, ¿no? ¿Qué? Casi se arrodillaron, ¿no? Arrodillarse no, pero aplausos sí que hubo. Muy bien. Sí, aplausos. Quedó bordado, ¿no? Y no solo en ese momento, ¿eh? Al final de su conferencia de paseo mitológico por el cielo, hubo aplausos. ¿A que sí, Marco? Sí. Lo hubo. Y a la gente. Últimamente estamos de una actitud súper predictiva de la ocupación. ¿Qué? No te escucho. Un término casi jurídico. Que nos caracteriza esta actitud predictiva en el grupo. Ah, bueno. A tal hora. Y allí tenemos. Y ahí estaba, ahí estaba. A tal hora y en tal parte. Y además le dijimos, luego va a pasar el satélite Eutelsat. Y efectivamente también lo vieron y bueno, alucinaban, ¿no? Claro. Nos veían como magos, ¿no? No sé que esto está. Está previsto que pase por ahí, ¿no? Y sobre todo, pues porque la gente que estaba se llevó algo ya, se vio algo. Porque tú imagínate llegar allí y no mirar nada, ¿no? Es lo más importante de estos eventos, ¿eh? Sí, lo digo sinceramente, que es la participación de las personas y el interés, ¿no? Sí. Marco lo comentó hace tiempo, que aunque sean personas que no, son personas que tienen el sentido de la curiosidad, ¿no? Repartimos mucha información de la agrupación, los radioaficionados también les gustaron mucho el tema de la astronomía, y luego pues todos pasaron por el telescopio, que para muchas personas era su primera vez, ¿eh? Luego nuestro compañero Julián, buenas noches, y dímelo. María José, buenas noches, también están en las gradas, pero podía acercar a hablar, ¿no? Julián chupó cámara como nunca. Yo no ya sé me si lo usted... imagino. Ha salido todos los fichajes que hacemos aquí. Usted son... ha salido mucho en Onda Jerez Televisión, ¿eh? En Onda Jerez Televisión ahí. Ha salido. Acércate al micrófono. Acércate al micrófono, que te voy a hacer una pregunta. Buenas noches. Era... Aquí el vecino es el que salió en el periódico. De momento portadas por detrás, de espaldas, pero portada del diario. Portada, pero de espalda. La siguiente portada ya seré de Julián, facha, ¿no? Era quizás el primer acto así masivo al que tú acudías con nuestra agrupación. La verdad es que sí. ¿Y qué te ha parecido aquello? Ponte el micrófono recto hacia la boca. Yo me quedé impresionado. Me encantó, y sobre todo lo que me sorprendió es el conocimiento que tenéis vosotros de la astronomía. No, tampoco te creas. Porque yo no tenía ni idea que se podía ver un satélite a simple vista, vamos. Yo cuando vi el fogonazo, reflejo, ¿no?, de un satélite... Un iridio, ¿no? Vamos, me quedé impresionado, vamos, pero bastante impresionado. Es que su bautizo fue espectacular, ¿no? Sí, además... Cruzó el río Jordán entero. Nos dieron de comer, efectivamente. Nos dieron vinito y incluso a las mujeres le regalaban flores, vamos, una cosa sí, que me sí, quedé... Sí, sí, sí, un detalle de se llama, ¿sí?, Canal 12, el grupo de amigos del 12 o algo así se llama. De los aficionados. Y regalando flores a todas las mujeres. La verdad es que fue una movida impresionante. Aquello era una romería astronómica. Sí. fue impresionante, vamos. Hablando de los radioaficionados, tengo un detalle, que una hija pequeña de unos matrimonios ya expertos radioaficionados, me dirigí a ellos y dije, bueno, pues yo soy un antiguo radioaficionado. Dice, hombre, que... ¿Qué QRZ tenía? Bueno, es el nombre para el código para saber el nombre, digamos, de identificación que se suele hacer en vez del nombre de pila, ¿no? Y dije Mar Azul, y resulta que la niña de ese matrimonio era Mar Azul. Ah, y yeah, claro, y ahora tenían un conflicto. Si yo era un Mar Azul más antiguo que su niña, ella tenía que cambiarse de identificador, ¿no? Y yo le dije que no estaba en activo, que no había problema. Tenía ya hasta su polo grabado el nombre, Mar Azul. O sea que... Digo, yo de momento el Mar Azul me lo quedo para mi dirección de correo. Pues hay una señora, cuyo nombre ahora no recuerdo, que nos oye este programa, me lo contó. Uh-huh. Y es de los radioaficionados, y vive en la barriada del Pelirón. Y desde aquí pues le damos saludos, porque dice que ella lo escucha cuando se acuesta y que se relaja escuchándonos. Y bueno, pues... Con buenas noches, bueno, para ella, ¿no? Muy bien. Le mandamos saluditos. Yo creo que esa noche el que triunfaste fuiste tú, ¿eh? Porque... No, es que es humilde, sí, Julio, es humilde nuestro. Impresionante, vamos, yo. Vicepresidente. Yo miré un momento y si allí había 40 o 50 personas alrededor tuya, ¿eh? Yo qué sé lo que había. Tú fuiste el que. Atento, yo atento, atento. Sí, sí, sí, además todo el mundo, vamos, que vamos, oh. A mí es de las cosas que más me sorprendió, ¿no? No, bueno, es que ya eso también lo hace la experiencia, ¿eh? Hay que saber tener el truco para captar la atención de la gente. Y hacer que la gente... Además, yo también lo que estaba haciendo era despistándola de los telescopios para que usted lo montara, porque si no, aquello era imposible. Sí, la parte de los telescopios fue una romería pequeñita, pero bueno, una hilera de personas que bueno, sumando en toda la noche, verían muchísimas personas. ¿Y por Julián, el qué viste por el telescopio así que te llamara la atención? Pues a mí lo que más me sorprendió, yo es la primera vez que veía la luna. La luna... Ah, sí. Pues realmente se le escucharon voces de Es lo que más me sorprendió, vamos. Y esa noche la verdad es que la luna no se veía bien, ¿no? No. Se veía un pedacito, pero a mí yo me quedé impresionado, vamos. De los valles, de los cráteres que tiene, fue lo que más me sorprendió, vamos. Uh-huh. Y después, sobre todo, me llamó la atención, vamos, ponte el micrófono recto a la boca. Lo puesto que estáis en astronomía, ¿no? Que yo cuando llego aquí a Jerez, vamos, que en mi vida pensaría yo que había aquí una sociedad que sí le gusta la astronomía, ¿no? Y Bueno, pues esto porque tú ahora no conoces tanto. El momento que te pongas a nivel nosotros y mira, mamarracho, este lo se acaba de equivocar y nadie se ha dado cuenta. Seguro que me queda a mí muchos años que aprender. No, o sea, no se crea, ¿eh? Don Marco en tres meses se ha puesto, era un fiera. Sí, sí, sí. Es de, depende de la participación que cada uno pueda tener. Claro, y depende. Ten en cuenta, por ejemplo, que yo te digo una cosa. Yo, por ejemplo, en mitología sé, pero ahora tú me metes en cielo profundo y no tengo ni idea. Lo que pasa es que como la agrupación somos un grupo, cada uno sabe un poquito, claro, de algo más especializado, pues da la sensación de que sabemos un montón. Entre todos, sí. Somos como esa parábola del Sarmiento, ¿no? De... No, sí, pero sí. No cabe duda que la astronomía es una ciencia que requiere tiempo y... Lo que sí yo me di cuenta de que las personas más interesadas en la astronomía, lo que más disfrutan son los niños. Sí. Son los que más disfrutan y encima los más agradecidos. Y además se me acercó una chiquilla que fue la de la portada del diario de Jerez, que estaba ahí con el telescopio, la foto está chulísima, y me dice, pues al rato ya, cerca de las 3 y pico, se me acerca y dice, ¿sabes lo que te digo? Pues me ha hablado de tú, oye. Digo, como soy joven, ¿no? Y me dice, y le digo, ¿no qué? Dice que yo eso de los ovnis no me lo creo, ¿eh? Digo, ¿por qué? Dice, bueno, lo he visto. Y dice, ahora lo del satélite sí, porque tú me lo enseñas. Yo tendría... Esta chica era el San Pedro en este caso. Era San Pedro. Además salió en el periódico el domingo. No, sí, salió, claro, no podía no salir. El sábado no imposible. Salir el sábado. No podía salir. De todas formas, yo creo que nuestro éxito, si podemos hablar de él, creo que ha sido el darle la vuelta a un fenómeno, a un evento paracientífico y convertirlo en un fenómeno puramente astronómico. Bien, en el periódico, en portada, en la reseña que venía, no ponía. OVNIs, ni ponía astronomía. Sí, y había una niña mirando por el telescopio. Efectivamente, y si miramos luego el artículo, pues hablaba mucho más de la agrupación Magallanes que de la cadena SER. Sí, es verdad que sí. Así que vaya, todo un triunfo, ¿eh? Y además, incluso una frase mía, digo, aquí estamos para quitar la ilusión de Verónden, ¿no? O sea, que la frase lo dejaba bien, bien claro. Quedó muy contenta la chica esta de Diario de Jerez, sobre todo, del follón que había allí montado, ¿no? Bueno, pues vamos a otro día a hacer alguna otra cosa así, a ver, soltar otros 2 o 3 ovnis. Yo intenté con un grupo de ya mayores que esa niña, que se nos juntaría en la torta de cemento esta de los telescopios, unos 7, 8 adolescentes de 14, 16, y esos también picaban a preguntas que era una barbaridad, ¿eh? Y ahí la capeamos como pudimos y terminamos como teníamos que terminar, con la pregunta típica, porque eran de estos creyentes, digamos, en los ovnis, y bueno, y pincharon para que diéramos nuestra opinión, la dimos, no sé si la convencimos o no, pero bueno, ese grupito ya de mayores, pues también vinieron por el telescopio y no se quedaron solo una vez para mirar una vez, sino varias, charlando. Me gustaron, digo, esta es la edad justa como para, como dijimos, ponerlos por el camino correcto, ¿no? Mostrarle la luz. Mostrarle la luz. Y no el lado oscuro. No, la gente tampoco había allí fanático de los ovnis. No, sí, tenía muchas ganas de ver ovnis. Algún mayor que otros estaba muy apegado al tema. Sí, pero me costó. Pero bueno, pero no eran tampoco. No. O sea, eran gente abierta. Y vino gente, pues militares incluso, desde Algeciras. Vinieron aquí. Sí. O sea, de toda la provincia. Que el efecto. Hombre, la cadena SER tiene influencia y se ha visto, ¿no? La capacidad de movilización que tiene una emisora espectacular, como la SER. Y bueno, y hoy son día, cientos de miles de personas en España, ¿eh? En el 2004, una emisora de radio convoca a tantísima gente, sí. Quiere decir que la radio se escucha. Es significativo. Más que la tele, ¿eh? Sí. O la televisión es distinta. Bueno, pues hacemos otra pausita. Si quieres decir algo más de la cosa esta. Yo quiero preguntar una cosa. Sí, pregunte. Que si vieron algún ovni. No, nosotros no. Pues contestado a la pregunta. Ellos quedan con la duda que era la estación espacial lo que vimos, pero no se vio ningún ovni. Sí, a las horas fijas de los Iridium y de la estación espacial había una ebullición en el programa de radio, que todo el mundo veía algo. Además, pero es que claro, eso lo decíamos era a lo que era. A la gente de aquí. Digo, mira, dentro de 10 minutos se va a formar follón en toda España porque va a pasar un Iridium. Y la de momento, estamos viendo. Y digamos que de hecho nosotros se lo dijimos a Iker Jiménez. A mí otra cosa que me sorprendió bastante es el micrófono, Julián. La tecnología tan impresionante que habéis desarrollado para, sí, para construir el telescopio, ¿no? La abuela, ¿no? Con los cabezales del vídeo, sí, vamos, yo me quedé y eso le llamaba bastante la atención a la gente, ¿no? Que dice, sí, que le dijeran que vosotros habíais hecho el telescopio, ¿no? Una cañería del bate, ¿no? Que así es, con la pintura que le habíais dado por PVC dentro, ¿no? Puro y duro. Y lo único que puse fue poner las letras en la pegatina que puse y aportar mi ocular de mi esto de, ¿cómo se llama? El buscador. El buscador de, sí, de mi prismático. Bueno, hacemos una pausita. Muy bien. Y ahora nos vamos con el tema luego estrella de hoy, que es la llegada de la sonda Cassini a Saturno, de lo que vamos a hablar ahora en un ratito. Y nos quedamos pues con una canción en catalán, Jugarem a estimarnos, jugaremos a querernos, de Marta Roure. No saps ni com em dic i la veritat tampoc jo sé el teu nom. Potser és millor que no pensem en res, aprofitem que estem solets, aparquem tots els problemes i disfrutem d'aquest moment. Aquesta nit farem que sigui nostra. Aquesta nit podrem ser el que vulguem. Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back. Y ahora desde nuestro sitio de Moravita, pues nos vamos a ir más lejos porque nos vamos a ir a Saturno. Ya tenéis los micrófonos abiertos, aunque no hacenme disparates. Y bueno, os habréis enterado ya, porque ha salido en muchísimos medios de comunicación, de que la sonda Cassini, y tiene otro apellido la sonda, pero yo digo Cassini, Huygens, acaba de llegar a Saturno y ya se ha puesto en órbita, ¿no? Uh-huh. Ha tardado 7 años en llegar, son montones de millones de kilómetros lo que ha recorrido la sonda, y bueno, pues allí se encuentra. Y uno cuando ha tenido la oportunidad... 3.500 millones de kilómetros. Y mi padre le diría 3.500, no 3.501 ni 3.498. 3.500. Eso ponía el cuenta vuelta, don Alfonso. Ah, bueno. No, la verdad es que a su padre le contestaría eso, lo que usted pone el cuenta vuelta. Se le han trocado. Lo que usted no sabe cuántas vueltas ha dado, ¿no? Y bueno, que uno cuando lo ha visto por el telescopio y dice, jolines, hemos mandado una... Bueno, hemos mandado, ¿no? Una máquina... Allí ya ha llegado, eso es un milagro, no es un milagro, pero casi le falta poco, ¿no? Se lo ha escapado. Y bueno, que lo importante también, acaba de atravesar, es una cosa que yo no he comprendido. Dice, lo más difícil ha sido atravesar el anillo. Joder, ¿y por qué han tenido que atravesar la sonda el anillo? ¿No ha podido entrar por arriba o por abajo? Pregunto. La trayectoria que llevará para hacer ciertas fotos o ciertas investigaciones le habrá obligado a pasar, por lo menos cerca, ¿no? A pasar, porque no creo yo que una misión de ese nivel, con ese riesgo que tiene para cualquier cosa, busque otros riesgos adicionales, que podían ser superfluos. Este, si tiene que atravesar, es que lo tendría que hacer por alguna foto polar o y ahora ponerse para el descendimiento de la sonda esta que va a mandar al interior del planeta, pues necesitará otro tipo de órbita y en las maniobras pues tendrá que atravesar el anillo, seguro. Sí, fijaros el recorrido que hizo, que salió de la Tierra, uh-huh. Fue al planeta Venus, le dio un empujón, sí. Pasó otra vez por la Tierra, le dio otro empujón, pasó por Júpiter, le dio otro empujón y ya. Y ahora ha llegado a Saturno, ¿no? Es que sin empujones no eran años, es que entonces tendríamos que esperar. Por ejemplo, otra de las cosas que hacen la misión difícil es que las órdenes desde la Tierra tardan 1 hora y 24 minutos en llegar, por lo que la nave va totalmente casi automatizada. No, porque si se le manda algo, oye, no te muevas. Fíjate tú lo que tarda en llegar, ¿no? No te mueves en 1 hora y media, claro. Se entera. Sí, claro, está muy lejos. Además tendrá que tener esos periodos de sombra de comunicaciones, ¿no? Cuando vaya por detrás de Saturno, ¿no? Sí. Sombra por la Tierra no, porque como sabemos, en todas las misiones se ponen en red ciertos radiotelescopios de toda la Tierra para estar siempre comunicadas. Pero claro, si es sombra de allí, pues es inevitable, por mucho que se quiera. No, siempre hay periodos de silencio, ¿no? De todas maneras, aunque Saturno ya se había investigado antes con las Voyager, con la Pioneer, creo que también pasaría por allí, ¿no? ¿No pasó la Pioneer por allí? Sí, la Pioneer pasó. Sí. Pues mañana, día 2 de julio, a las 10:54, tiempo universal, o sea, la 1:00 aquí, ¿no? De la madrugada, ¿no? Sí, 2 horas más, ¿no? Uh-huh. Va a sobrevolar el satélite Titán, ¿no? Que recordamos es el único satélite del sistema solar que tiene atmósfera, con lo cual resulta sumamente interesante. Y va a pasar a una distancia de 339.000 kilómetros, que es más o menos un poquito más de lo que está la Luna de... Bueno, la Luna incluso a veces está un poquito más lejos, ¿no? De la Tierra. Y nos mandará los datos. Yo creo que eso es súper importante y pues sí, es uno de los hitos más grandes de la historia. De la no solo porque Titán es un satélite con atmósfera, sino porque su atmósfera es peculiar también. Exacto. Tiene los ladrillos, digamos, de compuestos... De carbono, metano, se supone que hay metano, incluso dicen en los tres estados, eso metano sólido, metano líquido y metano gaseoso. Eso lo, sabemos sin haber ido. Deja que lleguemos allí. Claro, por eso están mucha gente esperando a ver qué... Dicen que es una tierra en su comienzo. Mucho frío va a ser una tierra, pero bueno. Sí, bueno, ya, pues bueno, no sé, bueno, si la química tendrá... en aquellas temperaturas no es descartable que haya algo ¿por parecido. Qué, ¿no? ¿Por qué Titán tiene atmósfera? Que ahora mismo no recuerdo, a ver si usted lo sabéis. ¿Quién es más grande, Titán o Ganímedes? No, Titán es el más grande. No, Titán Ganímedes es el más grande de Saturno, pero comparado ya con Ganímedes de Júpiter, no sé exactamente. Ganímedes es el satélite más grande del sistema solar. Si no me equivoco, estoy mirando a Marco. Pues entonces se supone que es ¿por más qué, grande. ¿Por qué, por ejemplo, Ganímedes no tiene atmósfera y Titán sí? ¿Qué hace que un satélite tenga atmósfera? Hombre, en primer lugar la composición y en segundo lugar el tamaño. Tiene que tener un tamaño suficiente para que su gravedad no la consiga retener una atmósfera, ¿no? Y aparte de la gravedad, esa es la composición, que hay allí vulcanismo y ese tipo de sí, cosas una actividad geológica que desprenda esos gases. También supongo que influirá sus acompañantes y la distancia al planeta madre, digamos. Si tiene muchos acompañantes alrededor que en el nacimiento le perturbaron gravitatoriamente, puede ser que le hayan robado, termine robándosele la atmósfera y termine sin atmósfera. Ahora, si Titán está, digamos, entre comillas, aislado tanto de Saturno como de otros satélites grandes por tamaño, que es el requisito principal, ¿no? Que el tamaño del satélite sea suficiente para acaparar gases y no se le haya podido escapar al espacio, pues mira, lo mantiene. Ahora que no, ya otros datos no, supongo que habrá más cosas, ¿no? Eso de tener atmósfera es muy complicado y si quieres pues nos preparamos más a fondo, ¿no? Para poderte responder, ya que no... A mí esto investigaciones me traen recuerdos de cuando la Voyager, ¿no? Que yo me llevé una gran desilusión. Creo que lo dije yo aquí. Hay un libro de Juan José Benítez, que yo leí con 13 años, y se llamaba OVNI, SOS a la humanidad, donde decía que venían unos OVNI que venían de Ganímedes. Entonces, cuando yo me enteré que una nave iba a llegar a Ganímedes, digo, esto va a ser la repera, porque cuando lleguen allí, están ellos. Y esto va a ser la... vamos. Y cuando llegó, no había nada. En Ganímedes, lo más parecido a la Luna. Miré mi libro, digo, macho, no te quedas conmigo. Sí. Y Titán luego decían que también podía tener vida. Habrá que esperar. Ah, otra de las noticias es que la sonda esta que está en Marte, una de las que está en Marte, a ver si recuerdo ahora, encuentro el nombre. Me lío con las sondas de la Spirit. Es que he visto la noticia siempre encima y leo que descubre hematíes. Digo, por Dios, ¿cómo va a descubrir hematíes en Marte? Eso es muy fuerte. Y es que ha descubierto hematites. Ajá. Que no es lo mismo. No. Eso es mineralogía. Ajá, sí, no me digo cómo ha encontrado glóbulos rojos ahí. Pues mira, ¿y eso qué repercusión puede tener? Pues nada, que es un tipo de mineral y ya está, ¿no? Sí. Se ve interesante la formación de ciertas rocas, ¿eh? Como uno de los hechos más singulares de Marte. Mucho hierro, ¿no? Y esas formaciones muy de hierro, ese tipo de formaciones. Bueno, pues si no queréis decir más de la Cassini, estamos a la espera de recibir noticias de ella. Y luego creo que en diciembre sale la sonda europea que va con ella y va a aterrizar a titanizar. En Titán, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver Titán por el telescopio. Titán sí lo hemos visto por el telescopio. Sí. Siempre que ves Saturno, uno de los satélites que se ven casi siempre, ya no sé, en una posición un poco rara por detrás o que se salga del campo, porque la órbita es bastante grande, se ve perfectamente. ¿Con prismático Titán? ¿No se ve Titán? No, casi no se ve Saturno. Para ver Titán. Bueno, pues terminamos el tema de la Cassini. Y yo tengo, vamos, nos quedan 20 minutos. ¿Usted quiere hacer una pregunta? Yo voy a hacer otra pregunta y luego nos vamos con el telescopio. Tengo el telescopio. La pregunta. Que no la vaya a saber. ¿Su pregunta o la mía? ¿La suya? La suya no sé, la mía no la van a saber. Pues la mía, fíjate. ¿Sabéis que se está arreglando la plaza de la Arena? Ah, bueno. Sí. Y ahora pues se han cortado una piedra donde estaban metidos los periódicos del día, bueno, otras cosas que se meten, ¿no? Y resulta que había unas monedas y ahora he leído que se han juntado por el electrólisis. ¿Lo qué? ¿Electrólisis? Sí. Pues el electrólisis es fabricación de corriente eléctrica químicamente. Sí, pero es que dice que las que se ha producido ese fenómeno entre las monedas, una de cobre y otra de no sé. Porque eran diferentes materiales, claro. Exacto, y se acabó. Es un par eléctrico. Eso es, los iones. Son las primeras pilas. Tú pones una, tú haces una pila de cobre y zinc, cobre y zinc, cobre y zinc. Simplemente juntando esos materiales y enchufas un polo a cada uno de una bombilla y enciende, o sea, se crea produce, electricidad. Produce. Eso tengo yo que verlo para creerlo. No, lo puedes Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Se ha olvidado usted el pequeño detalle de que tenía agua en la caja esa. Eso, de ese. Yo no sé por dónde iba. Claro. Para que los metales se conviertan en iones. Agua de la fuente. Agua de la fuente. Sí, estaba muy bien sellada. Para que... Ya ve cómo estaba sellada, con la otra la hago probado. Y la caja era de plomo. La caja... También. Para que los metales se transformen en iones y que produzcan de las dos cargas, tanto positiva como negativa, y que ello puede hacer que circule corriente, el agua es indispensable, que es la que hace... separa los metales neutros y los convierte en iones. También. Y a partir de ahí, pues ya el fenómeno es echarle tiempo. Pues tampoco ha pasado tanto tiempo, desde el 28 para acá. Sí, pero bueno, electrólisis no es tan lenta. 75 años, ¿no? Aproximadamente. Sí. Uh-huh. Don Antonio, pregunte usted. Uy. A ver. No es una pregunta mía, ¿eh? Es una pregunta que leí en un periódico. No, son realmente 10 preguntas. Hombre, que existen, pero vamos a comenzar con una primera pregunta, que quizás sea la más importante, ¿no? Son las 10 grandes preguntas de la ciencia, ¿no? Hola. A ver si soy capaz. ¿Por qué hay algo en lugar de no ver nada? Toma ya, pero eso hace un programa de 2 horas. Yo le explico. Dice el periódico que realmente la pregunta produce vértigo, ¿no? Y es cierto, ¿no? La pregunta, además, dice, tiene relación con otra igualmente perversa. ¿Qué había antes de la existencia del universo? ¿Qué hay fuera del universo? Los cosmólogos suelen eludirlas con argumentos que sospechosamente parecen tomados de San Agustín. Ya recordamos a San Agustín aquí. Por ejemplo, dicen que el tiempo empezó en el Big Bang, luego la expresión antes del universo no tiene sentido. O que el espacio es una propiedad del universo y por lo tanto la frase fuera del universo carece de significado también. Claro, eso lo iba a decir yo. En la misma línea de la pregunta se pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de no haber nada? Tampoco debe hacerse, puesto que si no hubiera nada, no habría nada, nadie para preguntarlo. Como ustedes saben, estos científicos realmente... Pues, esa pregunta bien. La tenías que haber hecho el día de la alerta ya la gente. Lo hubiéramos dejado todos mareados allí. Continúo porque es interesante la disyuntiva que nos lleva a esta pregunta, ¿no? Dice que en realidad, y redondeando un poco, hay trillones de formas de que no estemos aquí, de que no estemos aquí. Y solo una de que estemos. O por expresarlo con un aforismo de Bessemer. Hay muchas más maneras de no ser que de ser. Tomemos, por ejemplo, dos de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad y el electromagnetismo. En nuestro universo, sus magnitudes son las que son. Los físicos pueden medirlas, pero no deducirlas de ningún principio general, y por tanto es posible concebir una infinidad de universos distintos en los que esas magnitudes serían diferentes. El problema es que en esos universos no habría nadie que pudiera hacer una pregunta. Si la relación entre la gravedad y el electromagnetismo fuera un poco mayor o un poco menor de lo que es en nuestro universo, no se generarían los elementos y condiciones necesarias para la evolución de la vida. No solo es que haya algo en lugar de no haber nada, es que además parecemos vivir en el único universo en el que es posible hacer preguntas. Eso es el puro principio antrópico. Se inclina por esa teoría, la pregunta, ¿no? Yo creo. La siguiente semana, otra gran pregunta. Y otra gran respuesta, por cierto. Y una gran respuesta. Es muy interesante, es muy interesante. Sí, ya. Va disminuyendo de nivel, pero son interesantes las preguntas. Bueno, por ahora... Quería matizar. Matizar, ¿no? Añadir. Apostillar. Que algún día de esto, si quieres, pues te paso la charla mía de cosmología, que termino bien con la última transparencia, es esa pregunta. O sea, después de hora y media charlando, termino diciendo esa pregunta. Pues vaya conferencia. O sea que... Terminando con una pregunta. Las conferencias están para responder, no para preguntar. No, no. Es para abrir mente, sí, sí. Hay preguntas muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes. Bueno, pues continuaremos yo... durante la próxima semana. Le voy a poner la sintonía a nuestro presidente, porque hoy detrás del telescopio... Hoy hay un pequeño cambio, ¿no? Un pequeño cambio va a ser... Y aquí, como dice el doctor, alternativa. ¿Eh? Aunque ruego... Cambio de trato. De mi amigo Lito. Ruego un poquito de silencio mientras comienza la sintonía. Bueno, pues hoy detrás del telescopio tenemos a Giordano Bruno. Giordano Bruno nació en Nola, el reino de Nápoles, en 1548 y muere en Roma en 1600. En 1565 ingresó en el convento de los dominicos de Nápoles y estudió allí durante 13 años filosofía, matemáticas y teología tomista. Estuvo influenciado por Demócrito y Heráclito y se ordenó sacerdote en 1572 y se doctoró en teología en 1575, dedicándose a la enseñanza. Acusado de herejía en Roma en 1576, huyó a Ginebra, donde chocó con el rigor calvinista, luego se fue a Toulouse, a París, y por último aquí en París obtuvo la cátedra en la Sorbona en 1585. Posteriormente pasó a Londres, pero tuvo que regresar a París, y tras viajar por muchos países europeos, por fin se instaló en Venecia, donde alternó con Galileo. Su protector, el patricio Mochénigo, se enfadó con él y lo entregó al Santo Oficio. Torturado, se negó a aceptar que su concepción del universo fuera herética y fue condenado. En la madrugada del 17 de febrero del año 1600, Giordano Bruno fue quemado vivo en el campo de Ifiori de Roma por la Santa Inquisición. Su delito había consistido en decir y publicar que el universo es ilimitado, sin centro ni bordes, que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, que la luna y los planetas de nuestro sistema son otros mundos, que las estrellas son soles alrededor de los cuales giran planetas habitados, que toda la materia del universo está compuesta por átomos y que es la organización de estos en formas y no en sustancias lo que determina la entidad de las cosas, los seres y las personas. Fue sin duda el primer ser humano que supo ver la inmensidad del universo, rompió para siempre la vieja imagen de la bóveda celeste para sustituirla por el espacio sideral, en una concepción tan grandiosa que se adelantó 4 siglos a nuestra idea actual del cosmos, y pagó su atrevimiento con la vida tras el gesto heroico de negarse a firmar una retractación de sus herejías. También fue condenado, esto es menos conocido, por mantener peligrosas opiniones de índole religiosa y política. Pensaba que Dios y el cosmos son una misma y única realidad, que el alma del hombre y de todas las cosas vivas o inanimadas proviene de una sola alma universal multiplicada en los infinitos átomos. Fue un eminente profesor de mnemotécnica, famoso por su prodigiosa memoria, apasionado poeta, escritor, maestro en fábulas, en fabulosas metáforas y complejas representaciones, contradictorio, extremado, polémico, intransigente, orgulloso, confuso, oscuro, misterioso y profundo tanto en su vida como en su obra. La figura de Bruno tiene tal fuerza y su influencia entre los otros innovadores de la época fue tan grande que uno no se explica cómo este personaje no es considerado por la historia a la altura de Galileo, Kepler y Newton como animador fundamental de la revolución iniciada por Copérnico. Esperamos que algún día se haga justicia como se hizo con Galileo y que ocupe el lugar de la historia, del pensamiento y de la ciencia que se merece. Pues Jordano, pues sí. Habéis visto que un personaje muy interesante. He traído una especie de resumen porque he encontrado información, pero amplísima. Sí. Y lo que he leído, lo fundamental, que de lo que he estado investigando sobre este personaje, es alucinante. O sea, 1600, decir que las estrellas son soles, que a su alrededor giran planetas habitados, el universo es infinito sin bordes. O sea, es impresionante este hombre. El otro día vi un programa de televisión, pero estaré yo somnoliento, que es que no recuerdo ni en qué cadena era ni quiénes eran, pero lo vi. Y era, decían, ¿qué hubiera sido, por ejemplo, de si los mensajes cortos de los móviles hubieran existido en los tiempos de Galileo y Kepler? Y entonces hacía una simulación de lo que Galileo le mandaba a Kepler. Sí, sí, sí. Oye, mándame la teoría tal que no... Un momentito, ¿no habéis visto eso? No lo he visto. Pues estaba curiosísimo, de lo que se hubiera adelantado. No. Pero por lo visto, el Bruno tuvo contacto real y conversaciones y demás con Galileo. Sí, pero eso para mandarle una carta, ¿no? Lo que está no, que eran coetáneos y no vivían muy lejos uno de otro. Ah, bueno, eran italianos. Que se reunían físicamente, vamos. Uh-huh. En tertulias y demás. Kepler estaba en Suiza, ¿no? Uh-huh. Bueno, Kepler era el matemático errante. Estuvo igual que este. ¿Quién era? Por toda Europa. Ahora que no escucha nadie, el borracho. Tico Brahe, ¿no? Sí, Tico Brahe. No vea cómo. No solo borracho, ¿eh? De todo. Era. Montaba lo que es una juerga ya pasada de rosca. Una orgía, vamos a decir la palabra. Una orgía totalmente. Se jugó la nariz en una apuesta y la perdió. ¿Qué? Tico Brahe se jugó la nariz en una apuesta y la perdió. Le cortaron la nariz. Iban sin nariz. En todas las fotos la nariz es como de metálica. De oro. Una nariz de oro. Sí, curioso. Y Kepler se desanimó mucho porque quería colaboración con Tico, y Tico era de una mentalidad que no quería soltar prenda, nada más que pensaba en vivir bien, hedonista total, y el otro era muy asceta, venía de crianza muy rígida y por religiosa, y chocaron como el agua y el aceite y el fuego, totalmente. ¿Por qué creéis vosotros que este personaje, por ejemplo, que me parece muy muy importante, no es tan conocido como esos otros? Jordano Bruno, me refiero. Hombre, yo creo que sí es conocido, ¿no? Si además no se lo utiliza mucho. Cualquiera le pregunta sobre ciencia y Kepler, Galileo y Newton, te los nombra. Suenan todos, le suenan. Jordano Bruno, quizá. Posiblemente sea porque las aportaciones realmente científicas de Jordano Bruno no fueron sustanciales. Por más de carácter filosófico, si te fijas. Sí. Menos a la altura de Galileo, se refiere. No era un experimentador, ni tenía ecuaciones ni cosas de estas, pero que sí, porque a nivel... Yo creo también, por lo que estás leyendo estos días que estás preparando esto, que no se le ha perdonado, desde el punto de vista científico, el que fuera, por ejemplo, hermético, de los herméticos, y escribiera algunos libros sobre magia. Uh-huh. Por ejemplo, a Newton se le ha perdonado toda su parte de alquimia. A Newton, su parte de alquimia, o a Kepler, su parte de astrología y demás. Sí. Pero a este hombre no parece ser que nunca se le ha perdonado la parte esa que tenía, que dice que escribió cerca de 40 libros y escribió 3 o 4 sobre magia y esoterismo, sí, y cosas así. Fue un personaje excesivo, como se diría hoy, ¿no? Además, en la palabra. Hay que ver que Galileo adjuró, pero este se negó totalmente. Sí, más le costó lo que le costó. Le costó la vida. A todas formas, las ideas religiosas de Galileo no eran ni mucho menos las de Giordano Bruno. Claro, pero no, como esto... Como tú has apuntado, realmente era una persona realmente subversiva para su época, ¿eh? Uh-huh. Se le quemó. Sí, pero en fin, que tenía que tarde o temprano la iglesia hacer como con Galileo. Estaba condenado, vamos, de antemano. Como con Galileo, ¿no? Que sabéis que hace poco se le pidió perdón un poco. Y a Bruno se le pidió también perdón hace poco. Pero está muerto. Sí, estaba muerto ya. Sí, yo creo que sí. Sí. Entierro fue hace poco, sí. Me parece bien el perdón después de 500 años. Eso es. Y además, lo peor no es el perdón. El perdón no existe si no hay propósito de enmienda. Y si seguimos las mismas, ya no se va quemando a la gente, ¿no? Porque no pueden. Pero a más de uno le gustaría, ¿eh? Así que no pueden. En fin, tenéis 6 minutos de libertad para decir lo que queráis dentro de la Constitución. Dentro de la Constitución. Hombre, claro. No se puede decir por el propio Viva la República. Ah, ¿no? ya, una noticia que el otro día me acordé yo del hito. Que la comisaria española, comisaria suena a policía, ¿no? A Loyola de Palacio firmó con no sé quién, con un americano, con el este de las gafas que mata iraquíes, ¿cómo se llama? Colin Powell. Colin Powell. El tratado para los GPS que se pongan de acuerdo con el proyecto Galileo, que se llama, ¿no? Para utilizarlo para tejo de... Bueno, sí, voy a poder utilizar un cacharrito más. ¿Un protocolo para hacerlo conjunto, quizá? ¿O sí, pero porque es que no entiendo por qué tenemos que hacerlo conjunto. Por el tema de la tecnología. Por el mercado, hombre. Claro. Es importante unificar las tecnologías. Hacer aparatos para uno y aparatos para otro, aparatos que sean para los dos. No sé, el tema de tecnología y economía. Hay otro que es el ruso, no sé si lo conocéis. Sí, también existe un ruso. ¿Pero funciona el ruso? ¿Funciona? Sí, perfectamente, vamos. Pero aquí en Jerez, por ejemplo. Aquí en Jerez, yo no sé, vamos... Creo que él está más capacitado que yo para... Hombre, yo creo que los satélites hasta aquí llegan, que haya aparatos que lo lean. Usos militares y científicos. Yo lo he visto en barcos rusos, vamos. Los barcos que llegaban a Ceuta... Todos van por ese sistema. Todos iban por ese sistema. Y navegan a nivel global. Y los aviones y todo. No sé si habéis llegado a ver vosotros alguna foto o alguna imagen del barco este ruso que tiene tres antenas, yo creo que son tres radiotelescopios, ¿no? Sí. ¿Es así? Uh-huh. Pues este barco iba bastante a Ceuta y era impresionante, vamos. Pero un barco de casi 300 uh-huh. metros de eslora. ¿Y para qué iba a Ceuta? ¿O pasaba por allí y paraba? Un puerto de escala, vamos. Uh-huh. Y era impresionante cada vez que entraba, vamos. A comprar tabaco, Alfonso, que a lo que se va a Ceuta. Los barcos van a repostar, hombre, fundamentalmente. Pero sí, existe ese sistema de localización... Oye, Glosna, se llama. Ahora que habla de Ceuta, ¿los habitantes de Ceuta pueden tener sitio para mirar cielo o es sumamente pequeño aquello? Sí, Ceuta tiene 19 kilómetros cuadrados y hay sitios para... ¿Tiene campo? Sí, Ceuta. Sí, tiene campo. Que me voy a crear la ciudad. Y además tiene altura, o sea, tiene monte. Hay un monte, ¿no? Sí, ¿el monte cómo se llamaba el monte qué? Monte Acho, Monte Acho. O García Aldave. Monte Acho también está en el Parque María Luisa de Sevilla, ¿no? El Monte Acho no tengo ni idea. En el Parque María Luisa hay un montecito dentro, ¿cómo se llama? Y creo que es por eso. Será una referencia a ese algo monte, pasó, ¿no? Allí en el Monte Acho. Pues puede ser, yo lo desconozco. Alguna historia de una sublevación, uh-huh. alguna cosa de esta, y hay una copia ahí en el Parque María Luisa. Por cierto, para la semana que viene, tiene que animarse alguien a traer a alguien detrás del telescopio. Eso. Lo iba a recordar también. Lo iba a recordar, sí. Yo me comprometí en su día a Jordano Bruno y lo he traído. Yo sé quién va a seguir. O Marco, o Alfonso, o yo, vamos, no hay ningún problema. Alejandro va a traer... Alejandro, ¿no? que se tiene que estrenar. Sí, Alejandro, porque la verdad es que me tiene los oídos ya rotos de lo que habla este chiquillo. No se ha repetido. ¿Tú te lo preparas? ¿Eh? Ahí tiene la lista. Desde Grecia para acá. O sea, Pero esos son los que no se pueden coger. Claro. Hombre, ya están, ya han salido. Bueno, pero se puede coger alguno porque tiene que ser difícil. Bueno, hay que añadir... Aquí tengo que tú has escrito a mano... Sí. Creo que aquel día que tú lo comentaste, y creo que hay gente ya... Yo dije Jordano Bruno, y estos que están aquí tomando, ¿los has traído tú ya? Sí, ya están. Ah, entonces no. Yo creía que eran los que tú escribiste de la gente que se fue apuntando. No. No está por ningún lado. Entonces, no, es otros son los que sí han estado, ¿no? Bueno, para no repetir, hasta y Rommel. Bueno... Luego están los pedidos, los que tengo pedidos, los grandes, que bueno, eso los conoce todo el mundo, que eso me gustaría terminar con una serie... otra vez, cuando terminéis todos los que queráis, pues... 150 segundos. Pues ahí tienes, Alejandro, ahí tienes para elegir. ¿Eh? ¿Tú no te pongas nervioso? Sí. Lo que tienes ahí son para no elegirlo. Para no elegirlo. ¿Por qué un día, vamos, yo una sugerencia, ¿por qué un día no sé si habías hablado de ese tema? Yo creo que me gustaría que un día hablara él. Propone temas. Guay, qué guay. De todo el sistema GPS. Creo que se ha hablado hace bastante tiempo. Que tendría o que tiene. Es de mi trabajo, ¿no? Pues ya le ha tocado a usted, don Antonio. Te tocó. Ahora, decirle a Antonio que hable, traerte el bocadillo aquí, prepararte, porque eso es. Cuando hablo, la verdad que hablo. Vale. Se aburre, se quedan dormidos, se tiran por el suelo. Pues sí. Vamos, para eso está aquí, no para cortarle, quitar micro, poner discos. Sí, hombre, ya a veces un poco más adelante, con un poco más de tranquilidad, pues avanzamos, hacemos un monográfico interesante de comunicaciones, en este caso. Comunicación, bueno, general. Que el artículo mío de la prueba de la relatividad se deja entonces para la semana que viene. Vale, pues no tenemos tiempo porque tenemos ahora que jugar. Ah, vale. ¿Tenemos que jugar el 1-2-3? Ah, otra vez el 1-2-3. Venga. ¿Eso que ya se va a convertir en sección? Sí, porque una cosa es refrescar las mentes. No tengo dinero para ofrecer, pero quiero que me digáis El otro día iba a poner una pregunta muy difícil, porque quería que me dijerais... Cráteres de la parte oculta de la Luna. Eso, ¿no? Y era bastante difícil. Venga, no, estrellas mamá. Que se pueden ver este verano, ahora, en el cielo, desde Jerez. ¡El sol! Pero no te agarres al micrófono, por favor. El sol. De Neve. Espérate, la voy apuntando. Para... Bueno, sí, apunta. Voy a apuntar porque si hay una repetición. Las tres primeras ya sabes cuáles van a ser, ¿no? De Neve, Altair. Espera, no, diga tú toa. No, Daniel lo ha dicho él, yo he dicho Daniel. Altair. Y ahora Marco va a decir... Vega. ¿Vega? ¿Qué Venga. Pasa? ¿Se puede... El sol, se puede decir. Sí, ya se ha dicho se repetición. Pues el sol. Más, que no se diga. Arturo. La polar. Se ve tú siempre. También te complicas. La polar. ¿Qué más? Mirfak. Antares. Antares. Dube. Más. Venga, más. Más Mizar. Mizar. Venga, la venga. Alcor. Venga. ¿Qué más? Espiga. La espiga. Sí. Vendemiatrix. ¿Cómo? Vendemiatrix, claro. La beta de Virgo, ¿no? Sabe hasta la letra de Bayer y ¿qué todo. ¿Qué te crees? ¿Sabes si mi constelación de mi horóscopo? Uy, que no se puede. Uy, lo ha dicho horóscopo. Zuben Arzenubi, ¿cómo es la de la alfa de Libra? ¿Cómo se llama? Zuben Arzenubi. Sí, una cosa extraña. Ahí hay dos, la alfa y la beta que tienen bueno. nombre demoníaco. Zuben Arzenubi, venga, vamos a ponerlo así. Albireo. Hombre, mira, ¿no? ¿Qué más? Ya es tamaño difícil, ¿eh? ¿Qué? Sirach. Sirach. ¿Eso no? ¿Un presidente francés? No. Sirach. Sirach. ¿Sí? Con R. Del carro. Bettino Grassi. Uy, ¿dónde estará? ¿Dónde estará Bettino Grassi? En túnel. Blair. Falleció, creo. Alguna Blair. ¿Qué más? ¿Capella? Capella, en fin, bueno, sí. Sí, altas horas madrugadas, ¿eh? Esta. Al gol. En Perseo. Sí, ¿y cuál es el alfa de Perseo? Ya se ha dicho. Mirfak. Ah, verdad, Mirfak. Sí. La estrella granate. Es más dejado en blanco. La estrella granate, bolí, ¿no? Hace feo. Una constelación. Que está en Cefeo, digo, la estrella granate. ¿Se llama granate? Estrellas que se puedan ver nombre. En verano, ¿no? Sí, en David Bisbal. Ese niño saldo, ¿eh? ¿Quién más? Ese no es una estrella. Una estrella de los Beatles, eso que está ahí ahora mismo. Esos son estrellas. ¿Qué más? Ya está difícil, ¿eh? Claro, no me admite David Bisbal. ¿Qué más? ¡Ay, de Sagitario! ¿Sabéis alguna? Difícil, ¿eh? Sagitario. De Sagitario no. Complicado. No caigo. Bueno, pues hemos hecho. Sí, la alfa de Sagitario. Ya, la beta de Sagitario. No, esa no vale. Esa no vale. Digo yo también. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 estrellas. 427, por ejemplo. Una cosa sencilla. 19 estrellas hemos dicho. Está bien, ¿no? Sí, no tenéis ni para un café, pero bueno. A ver si redondeamos por la 20. Venga, una. Falta una. En 20. A dejar la 20. ¿Y cuántas estrellas en el firmamento? Con nombre propio, unas cuantas. Vamos a ver. Del carro se han dicho. He dicho una, Dube. Y yo he dicho la otra. Mister Alcor, 4. Todavía quedan los punteros de. Los pointers, no me acuerdo. Dube se ha dicho. Cirras. Alnitak. Alnitak de Orión. Orión. Que me suena también a Moro, entonces. Al Morazo no te va. Venga, que queda una estrella, por favor. ¿Tiene nombre Alfa de Andrómeda? Seguro que tiene nombre. Sí. Pertenece a Pegaso, la de Pegaso. Las playas tienen el nombre todo. Comparte nombre con Pegaso. Una estrella de Pegaso. Está difícil esto, ¿eh? Atik. Lo miraré después. Esa es la del puntero para llegar a M15. Ah, que es una rodilla de Pegaso. Lo miraremos. ¿A ti que es una marca de cámaras de digitales? Déjalo, pero creo que es esa, ¿eh? Lo miraremos después. 100% no, pero bueno, más o menos. Es que estas cositas sí es para repasar, ¿eh? Y el Atis es otra cosa, ¿no? ¿El Atis? Este señor tiene que saber mucho de Atis, ¿no? ¿Atis? ¿Mm? La radiofrecuencia de los aeropuertos, ¿no? Ese es un código especial para la radiofrecuencia de los, bueno, de los pues, vuelos, sobre todo los vuelos. Es importantísimo que como nos confundamos con otra, os lo puedo dar por válido. No volaría ningún avión en el mundo. A ver qué pregunta se me ocurre para el jueves que viene. A ver. Pero la de la cara oculta de la luna no la ponga, ¿eh? Los cráteres. Y ha sido bueno, ¿eh? Porque la que tú me dijiste. Yo quería que me dijera Moravita. Estrella a partir de la tercera magnitud del hemisferio sur. Esa. Voy a caer de espalda. Pasar los campeones directamente. No, mira, por ejemplo, una muy fácil sería decirme números atómicos: el 1, el 4, el 7, el 12. No, pero hay que decir también el. Ah, el elemento. El elemento. Sin traer la corbata de Marco. Ahí. Bueno, que nos vamos hasta. Hay luna llena, ¿no? Sí. Sí, ya está casi en 90%. Pues, o sea, entonces la astronomía también puede ser romántica. En vez de observar el cielo, hacer lo que hago yo, que es contemplar el cielo. A la luz de la luna, en la playita, se pueden hacer muchas cosas. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Venga, gracias. Hasta el jueves. Thank you.